Onda Terral presenta La Lanzadera, un programa presentado y dirigido por Olga Hugo. Suscríbete a La Lanzadera, todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. En Onda Terral apostamos por la difusión y promoción de la cultura musical. ¿Estás seguro de tu talento y quieres mostrarlo al mundo? Los lunes a las 7 descubriremos juntos nuevos grupos y solistas con La Lanzadera, un espacio que te ayudará a que tus sueños vuelen y puedan llegar muy alto. Déjame pilotar la nave para que tu arte llegue a todos los rincones. La Lanzadera despega contigo, aquí en Onda Terral. ¿Me acompañas? Oye, te espero los lunes, no te olvides. Abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Buenas tardes, terrales. Buenas tardes, lanzados. Capitana Olga ya preparada a los mandos de La Lanzadera, pidiendo pista para despegue a Onda Terral. Corto. Hoy, 16 de mayo, localizo que es el Día Mundial del Heavy Metal. Y a nosotros, en esta pedazo de emisora que tenemos, pues todo lo que tenga relación con la música, ¿qué te voy a decir? Nos encanta, no os voy a engañar. Por ello, entramos hoy con tanta energía, en honor a este estilo. Es que hoy es su día, había que hacerlo. Sí que es cierto que por ello igual os engaño un poquito en esta entrada del programa de hoy, porque el invitado que me paso ya mismo a recoger, pues a ver, para ser sinceros, mucho, no tiene que ver con el heavy. Pero bueno, de igual manera lo vamos a celebrar con él, súper fenomenal. Nos acompaña Jorge Lebrón, con su sombrero, su sonrisa, con un montón de cositas que nos va a contar y ya veréis que os van a encantar. Abróchate bien el cinturón, que meto la directa y comenzamos a toque de guitarra. ¡Come on! ¡Feel the noise! We have a race in time. You should know better. escuchas? La lanzadera. En Onda Terral. Hoy te ando buscando, cada noche soñando. Paso mis días pensándote, desde que vengo rondándote. Y tengo un nudo en mi pecho, me ha escalado hasta adentro. He visitado tu Insta otra vez, porque tus ojos quiero volver a ver. Y yo sé que tu piel no me pertenece, pero mis ganas no paran de crecer. Sabiendo que en tu vida ya no amanece, yo pienso ser la luz que te hará creer. Sé que tienes tu vida muy ocupada y que tu mano se agarra a él. Yo seré la razón para abrir tus alas, aunque nadie lo logre entender. Siento que tú estás mejor conmigo. Sé que no se trata de ningún capricho. Daré una cabaña en el cielo, que solo sea nuestro secreto, que te haga desconectar y ver que esto te hará volar. Y yo sé que tú te mueres por mí, y aunque trates de disimular, pasará lo que tenga que pasar. Bueno, pues hoy, esta tarde, tenemos aquí en La Lanzadera con nosotros, en Onda Terral, a Jorge Lebrón. Como os he comentado antes, un cantante de Cádiz, que además es característico, yo creo que por sus sombreros, porque siempre le veo con el sombrero puesto y me encanta. Y vamos a saludarle. Jorge, ¿qué tal? Hola, Olga. ¿Qué tal? Pues muy bien, contento, feliz y nada, encantado de estar aquí contigo. Perfecto, y nosotros también encantados de que nos acompañes este lunes, este viaje que tenemos de nuevo, ¿vale? En nuestra lanzadera particular, en busca y captura de talentos nuevos. Y bueno, sobre todo, nuestro viaje, pretendemos que durante todo el recorrido de este mini programita que tenemos y que os dejamos a cada uno de vosotros, pues ir dejando por ahí semillitas a todo el mundo que nos quiera y esté escuchándonos en este momento. Jorge, preséntate un poquito, cuéntales a los oyentes quién eres un poco, de dónde vienes, de dónde sale Jorge Lebrón. Pues yo soy de Alcalá de los Gatules, ¿vale? De un pueblecito de Cádiz. Y nada, soy cantautor, cantante, músico de música pop en español. Y nada, yo a mí me ha gustado mucho la música desde pequeño y empecé a formarme desde bastante joven. Y bueno, me di así a conocer en televisión, en Factor X. Y nada, ahí empezó mi andadura y poquito a poco pues hemos seguido avanzando. Qué guay. Sí, bueno, he visto que empezaste muy, muy jovencito, prácticamente como a los 15 años, ¿no? Aproximadamente, a componer ya directamente, o sea, como un jabato. Sí, más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos. Explícanos, tú, cuéntanos. A ver, yo desde muy pequeño siempre me ha gustado la música, ¿vale? Yo en el cole ya cantaba y hacía mi pinito, por así decirlo, ¿no? Y nada, cuando yo empecé a... A ver, yo te lo voy a contar todo, ¿vale? Nada, tú todo, no te dejes nada. Tú cuéntanoslo todo. Yo creo que la música me viene de mi madre, ¿vale? Y esto es lo que se ha reflejado en mi última canción. Y es que mi madre falleció cuando yo era muy pequeño. Y yo no tengo recuerdo de ella, pero lo que sí recuerdo es que yo, conforme crecía, veía su guitarra, porque ella tocaba la guitarra. Y era para mí como un vínculo con ella, ¿no? Entonces yo, conforme iba creciendo, pues me iba llamando la atención, me gustaba mucho la música, cantaba y conforme pude reparar la guitarra, porque era una guitarra vieja, antigua, empecé a tocarla, empecé a aprender y empecé a componer. Y nada, pues así me empecé a mover y nada, hice mi primera maqueta, hice varias cositas de estudio, más en plan amateur. Hasta que salí en televisión en 2018 y pude darme a conocer un poco. Ya empecé con un sello discográfico y pues ya este año pasado, 2021, pues he podido sacar mi primer disco profesional. Qué guay, o sea que te empieza esa semillita que tienes ahí, que yo creo que va a formar parte ya de tu vida para siempre, empieza un poco a florecer, la empezamos ahí a regar poquito a poco. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido el concurso? La voz, has dicho, ¿no? ¿Qué has estado? Fue el Factor X. Ah, el Factor X, perdón. Se me ha ido, perdón. Ups, falló. Factor X. No sé por qué me había ido yo a otro concurso. Vale, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia de Factor X? ¿Cómo te surge el decir, me voy a presentar? ¿O te presentan, te animan? ¿Cómo...? Pues a ver, yo te digo la verdad, yo nunca, no sé, yo los programas de televisión nunca los he visto, no me he visto yo para un programa de televisión, ¿vale? ¿Mm? Que sé que hay mucha competitividad, sé que hay mucho nivel, sé que es difícil, sé que... Pero bueno, mi abuelo cogió el número de teléfono y me lo pasó, y dice, llama por si las moscas, nunca se sabe. Y bueno, pues llamé, mandé mi vídeo. Y pasamos las rondas virtuales, me cogieron para los castings, fui a los castings, pasamos los castings, hasta que llegamos a Madrid y llegamos a las audiciones. Fue una experiencia bonita porque fue algo que me marcó, no conseguí llegar a otra ronda, pero causó expectación y eso hizo que mucha gente me conociera por la historia que yo llevaba y por la canción que llevaba. Así que creo que para mí, aunque no pasase de ronda, la verdad que fue algo que sumó mucho en mi música. Hombre, tiene que ser solo por la cantidad de casting que tienes que pasar, tiene que ser algo que nutre bastante. ¿Y qué canción llevaste? O sea, ¿ibas tú solo? ¿Ibas acompañado? Pues a ver, te comento. Fue la primera canción que yo escribí y, como te digo, esa canción se la escribí a mi mamá. Entonces, pues yo conté esa historia y conté esa canción. Y la verdad que llamó mucho la atención y causó mucha expectación. Se emocionó Laura Pausini, fue la única que me dio el sí, pero fui el único concursante que hizo que Laura Pausini se emocionase. Oh. Así que eso. Habita. Eso es un reto, o sea, eso no lo puede decir cualquiera, perdona. He hecho llorar a Laura Pausini, no lo puede decir cualquier persona. Bueno, y el abrazo de Laura también me lo llevé. Eso es mejor, entonces. Así que muy contenta. La verdad que la experiencia a mí me sumó mucho. Yo cuando se grabó salí asustado porque no había pasado de ronda ni nada. La experiencia había sido buena, pero había sido un día muy duro de grabaciones y demás. Porque todo lo que sale en la tele no es lo que realmente se vive. Imagino. Pero fue bonito. Luego, cuando me vi en televisión y vi la repercusión de la gente y vi que me conocían, aunque a pesar de salir solamente una vez, pues fue, la verdad que fue muy bonito. Qué guay. ¿Y el título de esa canción? Lo quedaría yo. Lo quedaría yo. Hombre, más que nada porque ya no nos puedes dejar esta así exclusiva que nos estás lanzando sin decir realmente la canción. Yo la quiero buscar, yo la quiero escuchar, ya me has picado para decir. Vale, pues nada, pues lo quedaría yo. La verdad que es una canción para mí que me ha marcado mucho, porque como te digo, es la primera que compuse. Pero bueno, ahora ya con los años la veo. Yo siempre se la cantaba en los conciertos, ¿vale? Y claro, ahora la miro y poco a poco, como he ido en torno a él, conforme he ido creciendo, me he dado cuenta que esa canción en verdad no debería ser así, porque yo esa canción, lo que digo en esa canción es que la compuse en un momento de mi vida donde yo le echaba falta, ¿vale? Entonces, esa canción lo que dice es que ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué te has ido? ¿Sabes? Entonces, conforme he ido creciendo, me he ido dando cuenta que la persona que ha estado ahí, en plan, en alma, y que hace de mí lo que soy, por así decirlo, que me ha acompañado en toda mi música, en mi melodía, en cada nota, en cada acorde, ha sido ella. O sea, ella ha sido mi impulso, siempre. Entonces, nunca me ha dejado sola. Eso es lo que yo siento. Bueno, dime, termina, perdóname. Y de eso trata también la última canción que he compuesto, que se llama Mi Otra Mitad. ¿Ah? Que la última canción que ha salido en plataformas y demás. Y habla de eso. Fue una canción curiosa porque yo quise enfocarme en en un aliento, en como alguien te da fuerza, te da energía, te da ánimo, ¿no? Y empecé a componerla y conforme iba escribiendo los versos, era ella quien se me venía a la mente. Y digo, hostia, es que parece que me la está diciendo ella, ¿sabes? Te la susurra al oído. Y la verdad que fue algo muy bonito. Yo creo que es de las canciones más bonitas que he compuesto. Y en el videoclip pues se muestra eso, se muestra como desde pequeño agarro la música y voy creciendo con ella hasta llegar a lo que soy ahora. ¡Qué bien! Oye, pues entonces tenemos Lo que daría yo, que es la primera además de todas, y ahora esta última encima, que después de los años pues es un Jorge Lebrón más maduro y que nos quiere transmitir pues la parte 2. Bueno, oye, pues nada, esta ya la podemos estar aquí escuchando a tope y podemos comparar y ver esa evolución, ¿no? de tiempo y de sentimiento también. Porque todo esto, claro, ya lo hilo y ya me cuadra. Bueno, me empiezo a cuadrar porque yo enseguida cuadro las cosas en mi cabeza. Yo me hago mis composiciones. Porque tu disco realmente, el disco que tienes y que ya podemos todos escuchar y encontrar, se llama Emociones, o sea... Ya está, no me expliques más, entonces. Exacto, yo no sé, yo me siento un ser muy emocional, muy espiritual, muy no sé, con mucha energía. Y sí, me llamó mucho la atención eso, porque en el disco lo que quise expresar era cada emoción que se vive en el amor, por así decirlo, ¿no? Entonces cada canción del disco habla de... Hay varios géneros. Y cada canción pues habla de un sentimiento, de una emoción distinta a través del amor. Entonces pues de ahí viene el título. Bueno, o sea, lo tenemos que escuchar, porque es que queramos o no nos va a emocionar, o sea, sí o sí. Yo espero que sí. Hombre, imagino que con ese cariño y con esa un poquito intención esté todo esto creado, ¿no? Porque el proceso de creación, Jorge, cuéntanos, ¿cuál es tu proceso de creación? ¿En qué momento? Bueno, imagino que tengas, pues como todos los artistas, ¿no? Tendrás tu momento de inspiración, que digas, pues hoy no tengo el día para nada y no se me ocurre nada, o tendrás el momento de decir, espera un momento, déjame un boli y un papel, que voy a apuntar aquí todo lo que se me está ocurriendo. ¿Cómo es tu proceso? Cuéntanos. Exacto, la verdad que es un poco así. Yo también me lo noto. Yo no todos los días, yo sí intento coger la guitarra, intento practicar, intento ensayar, pero no todos los días me pongo a coger el lápiz. Y cuando yo me noto que cojo la guitarra y empiezo a hacer acordes, y digo, hostia, esto me gusta. Saco una melodía, saco una rueda, la noto y conforme va saliendo, pues cojo el boli y va saliendo algo. Y nada, pues lo primero que hago es intentar plasmar una idea y desarrollarlo en la letra. Y nada, una vez que la tengo, pues llamo a mi productora, digo, Quillo, mira, tengo esto, ¿te mola? Y se lo mando y dice, tío, pues esto hay que mejorarlo. O me dice, Quillo, me ha encantado. Y ya lo llevamos a cabo, empezamos con la producción musical, empezamos con los músicos, empezamos con... Una vez está la producción musical hecha, grabamos las voces y posteriormente masterizamos y nos ponemos con la idea del videoclip, a desarrollarlo, a llevarlo a cabo. Y nada, una vez está todo listo, pues empezamos la estrategia de lanzamiento. El marketing, puro y duro. Sí. Es el problema porque cuando tú tienes una discográfica grande que te mueve, tú haces lo que más o menos te van ordenando, te van guiando. Sí, te pautan. Cuando se tiene una discográfica importante, ellos te guían, te mueven y ellos más o menos te lo organizan todo. Pero nosotros estamos con una discográfica independiente, que yo también siento afortunado porque puedo hacer lo que yo quiero, puedo hacer lo que a mí me gusta, y puedo enfocarme yo en mi propio proyecto, ¿no? Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras, porque todo te lo tienes que hacer tú, todo te lo tienes que... yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Entonces, sí. Yo me lo tengo que mover, tengo que estudiarme cómo moverme por internet, cómo moverme por la radio y ahí se van alcanzando los objetivos. Bueno, oye, también eso, quieras que no, el hacértelo tú, por así decirlo, de una manera más independiente o más personalizada, pues tiene luego más mérito, ¿no? Se siente uno más orgulloso de los resultados y de lo que se consigue, que bueno, mal no vas, o sea, tienes aquí bastante, yo creo que tienes un público ya bastante grande, tienes ahí un círculo bastante curioso y te estás moviendo mucho, o sea, que se te ve bastante por ciertos sectores y picoteando de todos los lados. Muchas gracias, muchas gracias. Yo lo intento e intento siempre mejorar. Y la verdad que yo me siento muy contento y muy feliz porque yo me... Es lo que estábamos hablando antes. Me veo como yo era en mis inicios y me veo cómo vamos ahora y la verdad que veo un cambio importante, un cambio positivo y nada, a seguir. Claro que sí. O sea, vas viendo esa madurez. Y Jorge, te iba a preguntar porque cuando uno está, pues eso, componiendo un tema, que lo manda, que dicen, ay, pues vamos a matizarlo, vamos a cincelarlo un poquito mejor y vamos a darle mejor forma, pero... El tema del videoclip, a mí es que me parece muy curioso, porque a mí los videoclips me encantan, o sea, no sé, me encanta escuchar música y ponerle yo el videoclip en mi cabeza, pero es que si ya lo veo, es como que lo disfruto muchísimo más, me mola mucho. Entonces, ¿cómo es ese proceso de decir, de idear esta canción, vamos a ponerle estas imágenes o vamos a darle este entorno o este paisaje o yo qué sé? Pues, a ver, eso lo miramos en el equipo. Tengo mi productor musical y mi productor audiovisual y lo primero que hacemos es cuando yo compongo la canción y la producimos, ya le vamos sacando vamos intentando visualizar cómo sería el resultado y entonces viendo de lo que trata la historia pues ya buscamos distintos formatos, intentamos ser originales, yo por ejemplo intento ser lo más original posible, intento darle mi esencia, que se note que sea algo distinto, tanto musical como visualmente hablando. E intento innovar, intento moverme por ahí. Y bueno, ya pues según diga la canción, según el tema de lo que trata la canción, pues nos vamos moviendo por ahí. Si es una historia de amor, pues buscamos una pareja o buscamos algo del estilo. O por ejemplo, esta última canción que tratamos con niños pequeños, y que hacen como si fuera yo, de pequeño, ¿sabes? ¡Ay, qué chulo! Como empiezo y como voy creciendo hasta llegar a donde estoy ahora. Y también contamos con un escenario precioso que me acompañan mis músicos. Así que, nada, muy contento con este proyecto y nada, encantadísimo del resultado. ¡Qué guay, qué guay! Bueno, porque tú estás cantando, estás a la guitarra, pero... ¿Quién te rodea? ¿Con quién estás más? Me refiero, cuando tú vas a algún bolo, algún concierto, ¿sales tú solito? Bueno, a ver, antes es verdad que iba yo solo a todos lados. Y ahora, pues sí, cuando es un concierto grande, pues sí voy con la banda, voy con piano, voy con guitarra, voy con bajo, voy con batería. Voy bastante acompañado. Uh-huh. Y cuando es una cafetería, un pub, o en un evento privado, pues suelo llevar a un percusionista y a otro guitarra. Esos son los formatos más o menos donde nos vamos moviendo. Por donde te mueves, es tu linde. Y bueno, no hace mucho he visto que ha salido además, bueno, pues tú eres de Cádiz y hay una zona muy, muy característica, bueno, había una zona muy característica en Cádiz que se llama La Casería, que yo curiosamente, pues bueno, además este verano pues he estado por allí y la he visitado y gracias a Dios, porque mira, ya no está. Y bueno, ha salido porque eres uno de los artistas que ha utilizado ese entorno para uno de sus videoclips. ¿Qué ha pasado con esto? Exacto. Pues eso es una pena muy grande, por lo menos para nosotros, porque aquí en la isla de San Fernando, en la zona de La Casería, la zona del Bartolo, es un sitio emblemático aquí, es algo para mí bonito, porque tenía su encanto, era una zona antigua, que era una zona de pescadores antiguos, y qué pasa, que ya es verdad que lleva muchos años abandonado, que está metido casi en la zona del mar, y claro, pues por ley, al estar abandonado y al formar parte ya casi del mar, pues lo iban a derrumbar y lo que han hecho es poner un paseo marítimo moderno. Y claro, ¿qué pasa? Que nosotros este último año, en una de las canciones, nos enfocamos también en, porque es una cumbia, nos enfocamos en el baile de la cumbia con varios paisajes de aquí de Cádiz. Y cogimos la Catedral de Cádiz y cogimos ese sitio que nos gustaba, que antes de que desapareciera quisimos hacerlo eterno. Entonces, pues lo usamos. Cosa que a mí me impresionó porque yo no me esperaba salir en televisión. Es verdad que empezó a salir la noticia, a mí no me lo notifican, y claro, yo normalmente no suelo ver mucho la tele, pero ese día estaba con mi padre y estábamos viendo la televisión y empieza a salir la noticia y le digo a mi padre, mira, justo ahí grabamos el videoclip de tal canción, no sé qué, y empieza a contarle y dice, el artista gaditano Jorge Lebrón, y me quedo en plan. Papá, ¿has visto eso? Es que más nombrar la tele. Claro, porque claro, tú ves artistas famosos como El Canijo de Jerez, SFDK, ves a Kiko y Sara, ves a películas que se han rodado allí como Operación Camarón, etcétera, que son de nombre, que son de... Y claro, verme yo ahí también, pues la verdad que fue una alegría. Bueno, oye, pues eres uno de... Y además el disco, o sea, lo que es la canción, era la de Superarte, ¿no? La que grabaste ahí. Exacto. Qué mejor título para justo ese entorno. Pues nada, la vas a dejar ya, eso en los anales de la historia se va a quedar, tu canción, para quien quiera recordar esa zonita, esas casitas de colores y esas callejuelitas que se formaban, ahí justo al lado de la orilla del mar, vas a estar tú ya ahí. Tienes una fichita de historia aquí ya, en tu nombre, Jorge Lebrón, ya está ahí. Lo hemos cincelado en la historia. Aparte de eso. Y Jorge, cuéntanos, en cuanto a algún concierto, bolo, algo así curioso, aparte de esto que acabamos de contar, que ya, pues bueno, lo de la cacería va a quedar ya para siempre y ya, pues lo estamos contando para que también tengan algo más que buscar. Yo les doy a los oyentes deberes al final. Me estoy dando cuenta que al final les digo que hagan muchas cosas. No sé si luego las harán, pero yo les incito. ¿Alguna cosilla? ¿Algo que digas, pues mira, he tocado con, o he estado, o he ido, o algo que merezca la pena, que nos puedas compartir también? No sé, en plan concierto. No sé. ¿Concierto o participación? Porque también es muy dado entre vosotros a hacer un poquito del decir, bueno, hacemos piña y... colaboraciones con compañeros o con gente a lo mejor más o menos conocida. Bueno, a ver, yo participé también en otro concurso el año después de lo de Factor X, que era Tour Music Fest, creo que era, y participé en modalidad de cantautor y llegué a la final a nivel nacional, así que también conocí a muchos artistas y hice muchas amistades ahí. Y bueno, ahí es verdad que a partir de ahí también, como tú dices, hicimos piña y nos íbamos invitando unos a otros. Cada vez que teníamos conciertos, pues me decía, aquí yo tengo concierto aquí, te vienes y cantas conmigo. Y así, y cuando yo tenía el concierto, pues lo hacíamos igual. Entonces, pues esas experiencias sí me las llevo. Y bueno, con el que más música he compartido en este último año, en plan de conciertos, ha sido con Samuel Toso, que le hace el tributo a Manuel Carrasco. Y la verdad que es una maravilla de persona, yo lo quiero un montón, de aquí le mando un abrazo enorme. Y nada, pues sí, es verdad que él muchas veces me invita a sus conciertos y yo adoro formar parte de su música y de él. Así que eso os puedo contar. Y luego ya en plan artístico, así, saliéndonos un poco de los conciertos, una de las últimas canciones que se estrenó en enero, fue una colaboración que saqué con mi amigo Manu Millán, que es también de Cádiz, pero él vive ahora en Asturias. Ajá. Y la verdad que fue una canción muy bonita. Fue una canción que la compusimos en plena pandemia, porque fue como la pandemia nos unió un poquito, ¿vale? Porque nosotros nos conocíamos por redes, porque habíamos trabajado con la misma discográfica, pero nunca habíamos coincidido. Y con esto de la pandemia empezamos a hablar, empezamos a contarnos nuestros proyectos y nada, pues por videollamada, como estamos tú y yo ahora mismo, cada uno en su casa con su guitarra, pues él me expresó una idea que tenía y que no podía sacar y bueno, poco a poco, frase a frase, empezamos a sacar la canción y la verdad que quedó muy bonita y que se llama No me pidas, con Manu Millán. Bueno. Así que la verdad que fue un trabajo muy bonito. también estuvimos de promo, estuvimos en bastantes emisoras de radio y televisión y demás. Y fue muy bonito, así que una experiencia preciosa y de aquí también le mando un saludo a todos. Claro que sí, bueno, pues todo el mundo saludado, por supuesto. Onda Terra también les saluda a todos. Sí que es cierto que la pandemia al final, lo comentamos, ¿no? Siempre que he tenido alguna entrevista con algún compañero, con todos los que llevo, la pandemia al final os ha reinventado de alguna manera. Habéis tenido tiempo para pensar, pero me has dado ahora mismo una nota distinta que no habíamos hablado, que es, claro, que ha intentado también de alguna forma unir a personas, que claro, tú en Cádiz, el otro compañero en Asturias, como si fuera de otro sitio. O sea, ¿cómo has pasado tú esta pandemia? Este parón que ha habido, que no se podía salir, que no se podía hacer nada, que no podías a lo mejor bajarte a ensayar, a irte a un local, que los vecinos te tocaban con la escoba a decir, vale, ya, niño, para la guitarra ya. ¿Cómo lo has pasado tú? Pues, mi punto de vista, yo me jodió un poco, por así decirlo, porque en esa época estaba con bastantes conciertos, estaba yendo por Madrid, estuve por Barcelona, estuve por Cáceres, por Extremadura, y estuve dando muchas vueltecitas, y es verdad que se nos paró y tuve que cancelar muchas cositas. Y todavía casi que nos retoma el vuelo, por así decirlo. Estamos ahí de capa caída e intentamos cogerlo, pero en torno a conciertos siempre se nos complica un poquito por lo de aforo, por lo del COVID, que si sube, que si baja, y estamos siempre ahí buscando fechas, mirando fechas. Pero bueno, poco a poco vamos a mejor. Y nada, a mí me fastidió un poco por ahí, pero por otro lado yo me enfoqué mucho en mi música, me enfoqué en componer, en crear, porque ya que no podíamos dar conciertos, por lo menos ofrecer música nueva y seguir mejorando ahí. Y ahí fue cuando saqué mi primera canción con mi productor actual, Diego Gallego, en Syncromedia Music, que se llama Quiero apapacharte, que es una canción muy original. Te iba a preguntar por ella, porque ya solo el título me ha encantado. O sea, apapacharte. Me encanta esa palabra. ¿De dónde sale esa palabra? Pues fíjate que esa canción nació con esa palabra, porque era una canción, era una palabra que me enseñaron, que yo no sabía que existía, y porque nosotros, no sé, decimos achuchar o cualquier cosa de esa, ¿no? Pero claro, apapachar es como la definición, decían que era una caricia desde el alma, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención y digo, hostia, esto tengo que introducirlo yo como sea. Y pues habla de eso, habla de la zona de ver a alguien, de estar con alguien y de achucharle, ¿no? Y de sentirla cerca. Entonces, pues en plena pandemia la compuse y justamente salió después del primer confinamiento, que empezamos en marzo o así, y en junio fue cuando ya empezó a salir la gente. Y ahí fue cuando la pudimos grabar el videoclip, que lo enfocamos también un poco en lo que estaba pasando. Y nada, vio la luz en junio y la verdad que causó repercusión porque la gente no se la esperaba. Y fue un pasito más en todo esto que estoy dando, así que muy contento. Genial. Hombre, fue una época yo creo que muy buena, porque además por el simbolismo que tiene la propia palabra, ¿no? Estábamos todos deseando de apapacharnos entre todos. La verdad que sí. No, me ha encantado. A partir de ahora, si la llego a recordar, que esa es otra cosa, me la voy a tener que apuntar en la mano, la voy a utilizar. Se va a quedar la gente mirándome como diciendo, ¿esta qué dice? Pero la voy a utilizar, la voy a integrar en mi vocabulario diario. Apapacharte. A mí me llamó mucho la atención y luego, posteriormente, la he escuchado en otras personas y he dicho, hostia. Pues yo era la primera vez en la vida, de verdad, que cuando la he leído y he estado buscando y tal, digo, quiero apapacharte. A ver, sí que es verdad que te da la opción de, pues eso, de achucharte, de arrullarte, de, sí, de estrujarte, pero apapacharte no lo había oído nunca. Me ha encantado. Me ha gustado un montón. Me alegra muchísimo. Claro que sí. Aquí hay que romper moldes, como sea. Yo, en lo que te he dicho, yo siempre intento mantener mi esencia, pero intento ser original y jugar con eso. Y juego con eso, juego con algo que no se vea, algo que sea distinto, algo que intento jugar con las baladas, porque yo soy muy, muy romántico y lo que más me gusta son las baladas. Pero igualmente intento ser alegre y me meto por los ritmos un poco más latinos, como es la cumbia, y no sé, intento echarle cara, intento ser alegre, intento sacar lo mejor de la cosa y que la gente también se anime. Que me apunto yo aquí, Jorge, que se me olvida y me lo acabas de volver a recordar. ¿Cuál es la esencia de Jorge Lebrón? No sé. A ver. ¡Ay! ¡No me digas que no sabes! No sé, yo siempre hablo desde el amor. Es como te he dicho, yo intento que mis letras sean más profundas, que aunque tenga un ritmo más latino, por así decirlo, más urbano, que te haga bailar y que te alegre. Aún así, que tenga una letra que venga del corazón, que sea bonita, que sea. Que yo sé que ahora lo que más se lleva son las letras más soeces, por así decirlo, más vulgares, y a mí eso no me termina. A mí me gusta algo bonito, algo que sale del corazón, y nada, pues yo mantengo esa esencia. Yo, el artista que más me gustaba era Pablo Alborán, uh-huh. Y luego mi música nació con Pablo Alborán. Y las baladas es lo que a mí más me llenan, y la música pop es lo que a mí más me llena. Entonces, yo sé que poco a poco tenemos que ir involucrándonos un poco en la música actual, y hay que tirar un poco por ahí. Pero claro, a mí también el que más me gusta actualmente es Camilo, porque tiene mucha personalidad, tiene mucho es muy original, como te he dicho, y eso lo intento llevar a mi estilo. Y no sé, intento aprender mucho de ellos también. Entonces, me gusta mucho Camilo porque hace lo bailable, lo alegre, lo divertido, y lo hace desde el amor. Lo hace. No se mete en esas letras ni se mete. Entonces, hace bonito. Sí, entonces eso me gusta. Eso me gusta y yo intento llevarlo a mi estilo también. Bueno, te me has adelantado porque te iba a preguntar: ¿cuáles son tus inspiraciones? ¿Por dónde vienes? ¿Por dónde te influencias? Ya me has dicho, Pablo Alborán, Camilo, ¿algún otro? Me refiero, de antes, a lo mejor no actual, de cuando empezó Jorge a los 15 años, ¿te influenciaba o ya mirabas a alguien en concreto que nos puedas decir, pues he crecido con...? Pues a mí el que más me inspiraba era Pablo Alborán, en ese momento en donde yo empecé a componer y demás, pues fue Pablo Alborán. Después me gustó también mucho Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, Juanes, me gustaba muchísimo. Y nada, ahora te podría decir infinidad de artistas, porque escucho muchísima música en distintos idiomas. Intento también coger muchas ideas, intento enriquecerme mucho, porque amo la música y me gustan muchos estilos. Y nada, yo me muevo en eso, me muevo en la balada, me muevo en el pop. Y eso, me gusta también irme para los latinos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues ahora mismo te podría decir muchísimo, porque, como te he dicho, escucho muchísima música. Y nada, pero en el principio, quien me influyó más, el que más me influyó fue Pablo Alborán. Aunque tengo a Alejandro Sanz, Antonio Orozco, lo típico, ¿no? Manuel Carrasco. Sí, tenemos ahí una lista infinita. De artistazo. Eso es lo que nos ha gustado siempre a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que a los que les gusta la música no pueden decir que no les gustan esos artistas, por así decirlo. Claro. O que no lo hayan escuchado. Totalmente. Bueno, tenemos de momento, solo un disco, Emociones, que hemos sacado. Imagino que habrá muchos más, espero, Jorge, que nos deleites con muchísimos más, pero tu registro, que tú te estás autodefiniendo como en el pop, balada, algo así un poco más de vez en cuando, pues alegre, salseíto, pero ¿te molaría también mirar otros tipos de registros? El cambiar de vez en cuando, decir, ¿te puede dar, podemos encontrarnos en un momento determinado un Jorge que le dé la locura y el puntazo que diga, me cambio de registro y pruebo otras cosas, fusiono otras historias diferentes? Bueno, a ver, se dice que nunca digas de este agua no beberé, ¿no? Por así decirlo. Y yo no descarto nunca nada, ¿vale? No descarto nunca nada, porque uno nunca sabe. Y yo lo que te digo, yo intento ser original e intento ¿Cómo ir? A ver cómo te digo. Intento ser siempre... genuino. De momento quieres ser genuino contigo mismo, con tu sentimiento, ¿no? El ser fiel a ti mismo. Claro, pero que siempre intento innovar. Siempre intento buscar cosas nuevas y buscar... Entonces, por eso te digo que nunca se sabe. Pero por ahora no sé. Quizá en un poco más adelante colabore con artistas de distintos géneros para hacer esa fusión. Yo marcar esa esencia y que el otro artista ponga la suya, ¿no? Y que se fusionen cosas distintas, que suenen originales y suenen bonitas, ¿no? Eso es chulo. Entonces, quiero adelantar que... Venga, va. Sí, primicia. Primicia. No sé si lo conocéis, pero el grupo La Destilería, ¿vale? Pues van a colaborar conmigo en mi próxima canción, que saldrá ahora a principios de junio. Bien. Se llama Que Hablen. Que Hablen. Así que... O sea, basada en Que Hablar. Sí, yo creo que sí. Ah, bien. Bueno. Ahora que llega el veranito, yo creo que va a tener un rollo más fresquito, más alegre, más bailable. Y no sé, Javi también lo hace muy bien. Javi, que es el cantante de La Destilería, tiene un rollazo que yo cuando compuse esta canción lo vi y digo, me gusta, y se lo comenté, a él le encantó. Y nada, podemos llevar el proyecto muy bien y nada, deseando que salga y que se disfrute. Bueno, qué emoción, pues nada. Vale, entonces, para todo esto, ¿vale? Para saber sobre todo primero el conocer tu esencia, ese puntito original que le das, pero a tu genuinidad, ¿no? De Jorge Lebrón, y estar pendiente de este Que Hablen, que está ya aquí a las puertas del veranito que empezamos. ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde estás? ¿Cómo te busca la gente que te está escuchando ahora mismo? Porque estarán todos diciendo que yo quiero descubrir a este hombre porque a mí me está impactando, me mola. A ver, pues yo soy Jorge Lebrón, ¿vale? Y ahí poniéndolo en Google ya te sale todo. Tienes mi página web, que es jorgelebrón.es, que ahí entras y ves mi biografía, ves mis canciones, ves cómo puedes conseguir mi disco, también lo puedes conseguir ahí. No sé, ahí lo puedes encontrar todo. Luego en YouTube, poniendo Jorge Lebrón, en Spotify, en Instagram, por ahí me todo. Puedes encontrar. Vamos, que está en todos los lados, que le podemos encontrar muy fácil, pero bueno, a mí me gusta siempre recordarlo, el dar el ímpetu a la gente que nos está escuchando y decir, oye, desde aquí, desde La Lanzadera, efectivamente lanzamos el mensaje de que os busquen, de que os anden bicheando un poquito y de que os den la oportunidad de entrar, ¿no?, en sus oídos y, hombre, en sus corazoncitos, y que, bueno, siempre está bien el dar un poco a seguir y ponerte una campanita ahí por si acaso, sobre todo. Pues yo ya voy a estar pendiente del Que Hablen. Así te lo digo. Porque yo quiero hablar del Que Hablen. Directamente. Pues va a ser bonito. Solo te puedo decir eso. Bueno, vale, pues no vamos a adelantar, vamos a dejarlo ahí un poco con la intriga para que efectivamente estemos ahí atentos y estemos pendientes. Y como artista, Jorge, vamos un poco a ahondar. ¿Manías? ¿Fobias? Sí, a ver, yo soy, no sé, a ver, ¿cómo te explico? Venga. No sé, yo soy muy espiritual y cada vez que tengo concierto, cualquier cosita, pues intento pedir y que todo vaya bien, que todo salga bien. Y sobre todo ya una vez que estoy en el escenario, pues lo que hago es fluir y disfruto y me dejo llevar y que pase lo que tenga que pasar. Y no sé. A mí no me suele faltar el sombrero, como tú sabes. Sí, no, el sombrero, vamos a hablar de él, porque yo te tengo que preguntar, o sea, tengo que terminar hablando de tu sombrero, porque la verdad es que me encantan. Yo no me pongo nunca sombreros, pero me encanta. Y la gente que los lleva me parece brutal, sinceramente te lo digo. Pues no sé, a mí me parece muy, muy original. Y yo, como te digo, pues nunca puede faltar, ¿no? Yo quería buscar también algo que fuera característico. Que una vez que tú me conocieras un poco y que lo fueras viendo, ¿no? Supiera que es algo que forma parte de mí y que directamente lo enfocas con la marca del artista, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso lo fui aprendiendo y no sé, la primera vez que lo usé en realidad fue porque por buscar un accesorio quise probarlo y me gustó. Y luego me gustó mucho cómo me quedaba. Y entonces digo, esto lo tengo que usar más veces. Sí que sí. Así que me gusta mucho cómo me queda, me gusta mucho. Y ya lo he hecho parte de mí. Y no sé. Ya forma parte. Mucho. Pero no te da mucho calor, sobre todo en verano. En verdad, te acostumbras a todo, ¿eh? Escúchame. Ya, estoy mimetizado con el sombrero, ¿no? Pero, hombre, con él no duermo, pero casi. Vale. No, pero a ver, está muy bien, a ver, a mí me gusta mucho y lo veo algo también original. Lo veo algo distinto y algo que destaca y algo que no queda tampoco muy mal, entonces... no sé, a mí me encanta. No, hay que buscar, efectivamente, es muy genuino, lo estás demostrando, Jorge. A mí, desde luego, tienes una personalidad como muy, muy particular y es genial. De hecho, yo ya te estoy dibujando, yo ya he dibujado a Jorge Lebrón, le he dibujado con un corazón, con un sombrero. Ya Ole, está. Yo te veo ya así, porque efectivamente de ahí era la esencia, ¿no? Yo cuando te he preguntado lo de la esencia, digo, a ver si me dice algo del sombrero. Pero, bueno, ha salido al final, lo del sombrero sale. Yo sabía que iba a salir. Pues así eres tú, de alguna manera. Así bueno, además, el sombrero nos puede permitir muchas veces luego el tema de decir, bueno, pues salgo sin sombrero y puede ser el Jorge artista con sombrero y sin artista sin sombrero, que a lo mejor sin él no te reconocen tanto. Exacto. Luego, sin el sombrero estoy de incógnito. Luego le vemos ahí con unos rizos o... Que ojalá, pero la verdad que me clarea. Nada, no vamos a desvelarlo, Jorge, que te busquen y que busquen fotos tuyas. que la verdad que me llamó mucho la atención porque es verdad que sí que pasa desapercibido, que parece una tontería, pero sí, ¿eh? ¿No? Y la otra vez estábamos, porque a ver, aquí en mi ciudad me conoce todo el mundo, ¿vale? Aquí me saluda todo el mundo, me para todo el mundo y me felicita todo el mundo. Pero claro, estuvimos hace poco de promo con la última canción, estuvimos dando vueltas por distintas ciudades y hubo un hombre que me saludó, Jorge Lebrón, y yo, hostia. Pero claro, es que claro, en ese momento llevaba yo mi sombrero y digo, hostia, pues seguramente me ha conocido por eso. Ya me liberé de tu hechizo, me guiaré por los pasos del destino. Y es que tu boca, ya no me provoca. No tienes nada que hacer conmigo, mujer, por mí te puedes perder. Y es que tu boca, ya no me provoca. No tienes nada que hacer conmigo, mujer, por mí te puedes perder. Y lo mejor yo te deseo, ya todo queda en el pasado. Es que a mi lado ya no te veo, pues de borrarte ya me he encargado. Y ya tiré todos los besos que tus labios me habían dado. Ya de tu vida no soy un preso, que de tu cárcel me he liberado. Ya superé lo vivido, ya olvidé lo que pasé contigo. Bueno, pues nada, ya nos lo hemos pensado un poquito, te has hecho un poco a la idea, porque no es algo que me guste deciros, porque así no estáis preparados, prefiero pillaros en frío, ¿vale? Y resulta pues que hoy el tablero y la rueda que tengo yo aquí virtual, que pim, pim, pim, pim, va cambiando de colores y se para en uno de los juegos, entre comillas, que tengo más o menos preparados. No te asustes, ¿eh? Es algo muy sencillo, pero bueno, es una manera distinta de conocerte. ¿Te ha tocado el verdadero o falso? Vale, perfecto. ¿Me has puesto nervioso? ¿Te has puesto nervioso? Me encanta. Me encanta. Vale. Este momento lo disfruto un montón. Qué mala soy. Nada, bueno, pues es muy sencillo, Jorge, de verdad. No te pongas nervioso porque vamos a seguir la conversación igual que la teníamos antes. Incluso un poco más distendida, si me apuras. Perfecto. Yo te voy a decir, te voy a decir frases, ¿ves? Me has puesto hasta nerviosa a mí, que me trabo ya y todo, no sé hablar. No, te voy a decir frases, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienes que ser sincero, evidentemente, y si te identificas con la frase, pues dices verdadero, y si no, pues dices falso. Y luego ya desarrollamos en la medida de lo que tú quieras desarrollar y meterte, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, perfecto. Pues vamos con la primera. Siempre me levanto nada más sonar el despertador. Falso. Falso. Falso porque yo me tengo que levantar temprano cada día y soy de poner el despertador 5 minutos más, y al final. Pero vamos, yo lo hago conscientemente y como soy así lo pongo media hora antes y luego me permito hacer el 5 minutos porque si no me tengo que levantar corriendo y al final, no sé, soy de posponer. Tienes tu proceso, ¿no? De despertar lento, de venga, va. No eres de los que pega ahí un salto de la cama y ¡chum! Está ya en marcha. ¿Qué va? ¿Cuántas alarmas de media nos ponemos? Entre 4 y 5, más o menos. Bien. Oye, que esa es una media muy buena, ¿eh? Yo te la compro. No, pero la media ahorita la duermo. Sí, bueno, o sea que... Bien. Nada, bueno, yo... Los que me hayan escuchado en otras ocasiones, que esto ya lo he hecho con algún otro compañero... Te entiendo perfectísimamente. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Yo admiro a la gente que se tiene que levantar y se levanta. Mi padre, por ejemplo, incluso hay veces que se levanta antes de que suene el despertador y yo me quedo en plan. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Con lo bien que se está en la cama. Y además, justo cuando suena el despertador, que yo creo que es en el momento que más a gusto estás. Exacto. Vale. Nunca he llegado tarde a clase. Falso. no he sido un mal alumno, la verdad, y no he sido de llegar muchas veces tarde, pero verdad que a quién no ha llegado tarde alguna vez en su vida. Y poniéndote 5 alarmas es normal. Exacto. Alguna falla siempre, es lógico. Siempre. No, pero yo normalmente siempre he llegado bien, pero es verdad que alguna vez... Mira, te cuento una anécdota, y me pasó en selectividad ni más ni menos, que te lo juro que yo no... A ver, alguna vez me ha pasado, pero no me suele pasar, no es algo que me suele pasar, yo, igualmente como te he dicho. Lo suelo posponer, pero porque me lo adelanto, ¿sabes? Si me tengo que levantar a las 7, me pongo el despertador a 6:30 porque sé que... Como la pongo a las 7, al final me levanto a las 7:30. Entonces, pues me pasó en selectividad que me tenía que ir con el autobús con los compañeros para hacer los exámenes. Y en el segundo día de selectividad me despierto y me quedo en plan, tía, ¿qué ha pasado aquí? Y me veo el móvil con 1000 llamadas y me había despertado casi una hora más tarde y me estaban esperando al lado de mi casa con el autobús. Y yo, nada, me vestí corriendo y bajé, estaban todos esperándome. Madre. En la parada, me estaba esperando en mi casa. Normal, te fueron a buscar, le ha pasado algo. Este se ha dado ahí un... Exacto, pero vamos, me había llamado el maestro, me había llamado mi amigo, yo qué sé. ¿Y ese día que pasó en selectividad, fue bien o fue... Fue bien. Fue bien, bueno, por lo menos. Tuve una buena media, pero no, mira, la anécdota ya se llama siempre. Hombre, ese día llevabas el cerebro súper descansado. Hombre... La cosa es que yo, cuando tenía exámenes así fuertes, lo que hacía era levantarme antes para repasar un poco y te asignaba. Y ese día ni repasé ni nada, me levanté y a correr. Nada, ibas sobrado ese día, lo tenías ya todo superado. Algunos se me atragantó un poco, pero bueno. Bueno, pues entonces vamos a la siguiente, que es nunca he copiado en un examen. Eso es verdad, eso es de verdad. Sí, porque A mí no me ha gustado eso, la verdad. Y se me ha dado la oportunidad. Bueno, a ver. A ver, que van saliendo cosas. Vamos a puntualizar. Ya nos ponemos... Si me ve algún maestro, lo siento, pero... Nada, pero, no te va a ver nadie o escuchar. No estamos hablando de nada importante. A ver, alguna vez si ha pasado en plan algún compañero y le dice, ¿qué es esto? Y en plan, lo normal, yo creo. No, la no B, sé. La B. Exacto, algo de eso, que tiene alguna duda y en plan, os habláis un poco. Pero no, normalmente no. Yo sí he visto en compañeros que se traían sus chuletas, sus cosas. Y, bueno. Y yo es que, primero es que no me atrevo. Porque yo veo algo de eso y yo me pongo nerviosísimo y yo no sé ni. no sé dónde meterme. Entonces a mí eso se me ve a legua. Pues, entonces tranquilo, si te está escuchando algún profe, ¿vale? No, él no copiaba, simplemente quería corroborar que lo que estaba poniendo estaba bien, pero ya está. Exactamente. ¿Sí? Entonces eso no pasa nada. ¿Quién no ha hecho eso en algún momento? Vale, pues la siguiente es que igual está también, si es que ya todo lo pasado nos da igual contestarla. ¿Jamás he hecho pellas? Jamás he hecho pellas. En plan, qué legal. Si yo iba al cole. No, nunca me he escapado ni nada de eso. Bien, bien. Bueno, siempre que me enfado, soy el primero en hablarlo. ¿Cómo es? Según en qué ocasión, pero sí, te podría decir que sí, porque yo soy muy de hablar las cosas. Y la verdad, si te digo la verdad, no soy de enfadarme mucho. No soy de enfadarme. Primero porque pienso que no merece la pena, ¿sabes? Porque estamos aquí para vivir y para ser felices, no para estar amargados. Ni... Sí que sí. Entonces, cuando hay algún problema, yo intento hablarlo siempre. Pero no sé. Hay pocas personas que logren sacar ese lado de mí, la verdad. Yo intento conectar con mucha gente y la verdad que dejo fluir y siempre intento siempre hablar las cosas antes, no sé. Intento ser así. No soy muy peleado. Genial, Jorge, genial. Soy el que organiza los viajes. Puede ser. Sí. Pues primero porque me encanta viajar y soy muy de organizar las cosas. Soy muy de organizar todo, aunque hay veces que me dan los impulsos y digo que sea lo que tenga que ser, porque eso yo creo que nos da vida también, pero yo soy muy de planearlo todo. Lo siento. No, fenomenal. Vale, pero quiero puntualizar, ¿eres de organizar o eres mandón? No, mandón no. Al final me dejo guiar por los demás también. Si es que es un trozo pan. Si es que este muchacho es un trozo pan. Al final me dejo guiar, en plan... pero sí, en plan, me gusta organizar. Me gusta organizar las cosas y hacerlo todo con tiempo y que salgan bien. Pero eso sí, es un viaje también. Intentamos hablar dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, qué vamos a hacer. Y ya no. No, no soy lo que yo diga. La voto, bien. Organiza, pero te pregunta. Oye, pues eso está guay. ¿Y siempre hago la maleta en el último momento? Verdadero. El día antes es cuando... te he dicho que yo intento ser organizado. Y si lo organizo todo. Si necesito ropa, me busco ropa, lo que sea. Pero en plan, la maleta... El día anterior, ¿para qué tantos días? Ah, bueno, oye, pero me has dicho el día de antes, que eso ya es bien. O sea, yo me han dicho horas antes. O sea, he tenido respuestas de horas. O sea, que estás en la media, una media muy aceptable. Si es el día de antes, fenomenal. Te deja margen a, ostras, que no he metido esto, que se me olvida esto otro. Pero eso yo creo que aunque la hagas un mes antes, alguna vez, alguna cosa se te olvida. Siempre. Y aunque te hagas una lista, porque yo era de las de hacerme lista y aún así se me olvidaban mil millones de cosas. Que digo, ¿pero qué maleta he hecho? ¿Pero por qué he metido esto? Siempre pasa. Vale. En casa siempre lo tengo todo súper recogido. Falso. ¿Ah? A ver, yo te soy sincero. Yo intento tenerlo todo medio que... Pero es verdad que siempre no se tiene. Entonces, te mentiría. Bien, bueno, me parece bien porque para eso está esto, para que seamos sinceros, no pasa nada. La silla está llena de ropa, sí. Sí, bueno, pues, ¿qué silla, sobre todo de una habitación, no tiene esa función de ser el segundo armario? Todos tenemos algún mueble, voy a decir mueble porque puede ser silla, puede ser un banco, puede ser una mesilla. Sí, es verdad. Yo creo que eso nos pasa casi todo, así que... Bueno, eso está... Eso es humano, Jorge, no te preocupes. Vale, ¿nunca ha llegado pedo a casa? Bueno. Es falso porque sí he llegado. A ver. Uy, mucho lo tiene que explicar, me estoy, me da miedo. No, a ver, miedo no. Yo no soy de beber, yo no suelo beber mucho, la verdad. Bebo de vez en cuando. No, pero no suelo beber mucho, pero es verdad que una vez sí, porque ahora no tanto, antes un poco más. Ahora ya soy, no sé, ya, estás en la madurez, ya estás entrando en la madurez. Bien, alguna cervecilla de vez en cuando me tomo, pero no sé, algo normal, como una a la semana o yo qué sé, cuando encarta salir con los amigos a tomar un café, a tomar algo, cualquier cosa de esa. Pero la vez que yo recuerde que yo peor ha llegado ha sido una vez en mi vida y fue en carnavales aquí en Cádiz. Solamente recuerdo que yo no sé ni de lo que nos disfrazamos, que íbamos de con bolsas de basura puestas y demás, así que lo típico. Y recuerdo que pasamos una noche muy buena, que bebimos muy rápido. Ese fue el problema. Y yo recuerdo que yo iba con bolsas de basura y yo llegué a mí, y al día siguiente, porque yo casi no me acordaba, al día siguiente cuando terminé el trabajo, yo estaba en el trabajo y estaba pensando, hostia, ¿dónde eché yo las bolsas que llevaba? En plan, porque yo llevaba hasta la cara pintada y yo no recuerdo ni haberme desmaquillado ni nada. Yo cuando miro, me miré en el espejo allí en el trabajo y yo no llevaba pintura ni nada. Y digo, yo no sé cuándo me he limpiado yo. No sé, no sabía. Pero llego a mi casa y empiezo a mirar en la habitación y no había rastro de las bolsas. Yo qué sé, yo creo que en el camino se perdieron. ¿Por qué otra cosa? Nada, las echaste en el contenedor. Viste una basura y dijiste, pues ya está, esto aquí, que voy. A ver, conociéndome a lo mejor, seguramente. Pero por ahora no tengo recuerdo de eso. Pues hemos llegado al final, Jorge. ¿Se ha pasado esto así? ¡Chup! ¡Súper rápido! Que me quedaría otra hora más, ¿verdad? Sí, bueno, oye, pues nada, otro día volvemos a quedar. Cuando vayas a lanzar este otro de que hablen, pues mira, hacemos aquí, hablamos también con la destilería, que se vengan. Y oye, pues nosotros encantados de guardaros otra hora y otra tarde para que nos contéis más cositas. Y bueno, pues que ya sabéis dónde estamos, que lo que necesitéis, pues Onda Terral os abre las puertas y os las cede para lo que necesitéis. Órale tú. Pues ya, de verdad que ha sido un placer enorme, que me ha encantado, que me encanta el juego, que me lo he pasado genial. Y nada, yo encantadísimo de que me conozcáis un poco más y de que siga moviéndose la música y haciendo contacto, porque de eso se trata la vida, ¿no? De ir compartiendo experiencias y emociones, como bien dice mi disco. Así que muchas gracias por darme un pedacito de tiempo de ti. Así que gracias. Nada, gracias a ti por habernos concedido también pues este ratito, el hacer que efectivamente esta lanzadera pues pueda seguir con sus viajes semana tras semana. Y nada, que estaremos muy atentos. Lanzamos desde aquí de nuevo el mensaje de que te bichen, de que entren un poco más en tu mundo y que te conozcan, porque merece la pena, la verdad. Y que sigas pues así de bien, evolucionando, eso sí. Y nada, que después de emociones, pues no sé, queremos más canciones. Vendrán. Muchísimas gracias. Un placer pues, enorme. Igualmente, Jorge, mil millones de gracias. Que vaya todo genial. Un besito muy grande. Otro, adiós. Aterrizaje forzoso, pero no puedo dejar de deciros el lema de la lanzadera y de su capitana, que se despide hasta la semana que viene. No dejéis de soñar. ¡Os quiero! We'll be right back.